This podcast is part of the MyPodcast.com network. Go online right now and get your very own 100% free podcast, MyPodcast.com. Son más de 70 años de alegrías y tristezas junto al equipo más importante del país. Nosotros, como buenos cruzados, hemos acompañado a Católica en las buenas y en las malas, y nunca dejará de ser así. Estás escuchando un programa 100% dedicado a todo lo que ocurre con la Universidad Católica. Noticias, análisis, entrevistas y opiniones en la próxima media hora, donde podrás informarte sobre todo lo que ocurre con nuestro club. Esto es Planeta UC. Ok, ya estamos al aire en nuestra segunda edición de Planeta UC. Y aunque tenemos muchos temas para tratar en esta oportunidad, no podemos iniciar sin antes agradecer la gran acogida que nuestro programa ha tenido entre los hinchas. Más de 600 descargas en tan solo una semana, y muchas felicitaciones que agradecemos profundamente. En relación a lo mismo, también les contamos que en vista de la buena acogida que ha tenido el programa, hemos acordado una alianza estratégica entre Planeta UC y www.cducatolica.com. De esta forma, la página recién mencionada alojará los audios del programa y así podremos llegar a muchas más personas. De verdad estamos muy agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido en esta primera edición y es el mejor aliciente para seguir haciéndolo. Así que ya lo saben, desde ahora en adelante, aparte de nuestro espacio típico en www.planetauc.mypodcast.com, también nos encontrarán en www.cducatolica.com. Una buena noticia que se suma a las conversaciones para empezar a grabar el programa en los estudios de la Universidad Diego Portales, de la cual yo soy alumno, y así estaremos haciendo aún más profesional esta iniciativa. Ya entrando en materia futbolística, el primer tema a abordar debería ser quizás la emocionante victoria conseguida como visitante frente a Provincial Osorno. O quizás deberíamos partir hablando de nuestro definido rival en la Copa Sudamericana. Sin embargo, para los cruzados el día 20 de julio no es un día más. Ese día quedó marcado a fuego en el corazón de todos nosotros, y sin duda existió un antes y un después para la gente de Católica. El domingo recién pasado se cumplieron 13 años de la muerte de una de las mayores promesas del fútbol cruzado y nacional. Raimundo Tupper Lyon dejaba de existir por voluntad propia tras una larga depresión. Era sin lugar a dudas ese niño ejemplo. Cadete del club de sus amores desde los 11 años. Buen hijo, estudiante, amigo, según quienes lo conocieron. Debutó como lateral izquierdo en 1985 frente a Cobresal en El Salvador. 2 años después cumpliría su sueño de ser campeón junto a la UC. Su meteórica carrera incluyó títulos como el cuarto lugar juvenil en el mundial realizado en Chile, o el subcampeonato de la Copa Libertadores 1993, perdida ante Sao Paulo. Años de alegrías, goles y entrega por la franja. Nunca nadie imaginó que no pudiera hacerle una magia a la enfermedad que terminó por apagarlo. Costa Rica fue el lugar elegido por el jugador, y los que para muchos podría ser pena, para nosotros los cruzaba verdad y esperanza. Perdimos un lateral, pero ganamos un ejemplo, una inspiración, una razón por la cual cantar más fuerte, por la cual jugar con más ganas y darle como sea. Hay muchos de nosotros que no pudimos disfrutarlo en vivo. Yo soy de aquellos que, por otras razones, después pudo disfrutar lo que es la UC. Pero sé la historia y sé lo que significa, sobre todo para la vieja escuela cruzada. Es el legado del Mumo, el legado de unión, de ser todos uno, de ir todos para adelante como equipo, como club, como institución. A continuación, escucharemos el audio de la noticia presentada por TVN en aquel tiempo. Es el pequeño homenaje que Planeta UC puede hacer para él. Parecía una hinchada fervorosa a la espera de un equipo campeón. Había gritos, saltos, pero la diferencia parecía al mirar ojos llorosos. manos apretando velas y una improvisada niñita. Se dijo que fueron 2.000 las personas que llegaron al aeropuerto a esperar al ídolo desaparecido. La familia esperó en el salón VIP. Allí hubo lágrimas privadas para una decisión que nadie se podía explicar. Raimundo Tupper, de 26 años, futbolista de excepción, deprimido en extremo, había acabado su vida la mañana del jueves 20, arrojándose desde la terraza del Hotel Colón en San José de Costa Rica. A las 11:20 de la noche aterrizó en Santiago el avión Laxa, que traía al plantel de Universidad Católica. Los jugadores fueron recogidos por un bus, el féretro de Raimundo Tupper por una carroza. Casi 200 vehículos integraban la caravana rumbo al velatorio. El destino era la iglesia Santa María de las Condes, donde desde medianoche varios centenares de personas empezaron a congregarse para manifestar su sentir. El frío era intenso, pero nadie se movía. Raimundo Tupper llegó en manos de sus compañeros de equipo. Ya el reloj marcaba la 1 de la mañana. La mayoría quedó afuera, sin escuchar el responso. Solo sentían que ahí tenían que estar. El Colegio San Ignacio, la formación que le dio su familia, sus valores cristianos, todo apuntaba a que la ceremonia religiosa sería lo más importante de su despedida. Por eso, una urna vestida de albiceleste amaneció hoy al pie de la cordillera, en medio de su estadio, para recibir a quien quisiera saludarlo. Afuera los hinchas llegaban como cualquier fin de semana, pero esta vez los rostros delataban el duelo. Aunque la multitud llenó medio estadio, la misa fue íntima y solemne, silenciosa. Familiares y amigos en la cancha, la hinchada y la prensa en la tribuna. Fue una misa completa, una hora de liturgia, con comunión incluso que alcanzó hasta las galerías. Terminada la ceremonia, un aplauso distinto al de los goles. Era un homenaje al amigo, al ídolo desaparecido. Entonces fue cuando se despidió el sacerdote que ofició la misa, su primo Rodrigo Tupper. Fue la señal para que explotara la emoción, los cantos de despedida. Hermanos portaron esta vez el féretro hasta el carro mortuorio. Se iniciaba así su último viaje. La salida era lenta, penosa para los amigos y familiares, llena de euforia afuera de la cancha. Los jugadores caminaron hacia un costado, iban abrazados, estaban saludando a su hinchada, no por un gol, sino por la pena compartida. Sebastián Rosenthal, Lucas Tudor, Nelson Parragués, Rodrigo Gómez eran sus amigos más cercanos. Sergio Fabián Vázquez, que lo acompañó la última noche, el técnico Manuel Pellegrini. Por todos ellos hay preocupación. Vivieron de cerca, sorpresivamente, la muerte de un amigo. Más de alguno se pregunta si es que pudo evitarlo. En tu recuerdo, Raimundo Tupper. Mumo, jamás te olvidaremos. ¡Golazo de Raimundo Tupper! Levantó la vista, la voy a colocar ahí, dijo, y con la pierna derecha dejó sin opción al portero Ramírez. ¡Golazo de Católica por sacarse el sombrero a Tupper! Minuto 25, Universidad Católica 1, Colo Colo 0. Le sonó la flauta, la armónica a Tupper. Todos esperaban el centrito nuevamente. Entró con fuerza, utilizando una muy buena pelota de la gran jugada del gallego Vázquez, Jorge Vázquez, para dejar el marcador 1-0. Un golazo de Raimundo Tupper. Ay, ay. Aunque la verdad cuesta retomar un poco la tranquilidad después de recordar pasajes tan dolorosos para el club. Lo cierto es que el mejor homenaje que se le podía hacer al Mumo en el aniversario de su muerte fue precisamente la victoria que ayer conseguimos contra Provincial Osorno como visitante. La verdad, las cosas se veían bastante complicadas cuando a los 9 minutos Mario Núñez abrió la cuenta para Osorno. Y luego, Samuel Teuber aumentaba en una horrible salida al Tati Buljubasic. Hasta ahí, todo pésimo. Muchos por ahí sobándose las manos con otra derrota de Carballo. Pero cuando desde la banca no sale la reacción esperada, hay veces en que los jugadores salvan el barco. Y esta fue una de esas. Primero, cuando... Espectaculares. En 41 minutos del primer tiempo. Claudito. En 41 minutos del primer tiempo, el chiquitín Marcos González abrió la pelota para Nicolás Gianni, quien devolvió al centro, y el mismo defensor cruzado puso el 1-2. Ahí continuó la presión, y ya en el último minuto del primer tiempo fue Luis Núñez, apodado por algunos amigos como el joven piscolero, quien tiró desde 25 metros y empantó el partido. Al parecer Burtoboy dejó las manitos en la casa porque en realidad se le anduvo arrancando la pelota, pero Lucho Pato da un golpe energético para enfrentar el segundo tiempo. Ya empezando el complemento, fue Julio Gutiérrez quien anotó para la UC. Y ojalá esto siga siendo una costumbre de este delantero que por lo menos para mí ya merece una mención. La verdad es que no es de esos delanteros que hablen mucho fuera de la cancha, que ande dando muchas entrevistas, pero a punta de esfuerzo y garra se ha ganado un lugar. Y por lo menos ya se merece todo mi respeto. Hay que recordar que Fernando Carballo no lo quería en un principio, y fueron algunas lesiones de sus compañeros lo que le dieron la oportunidad de demostrar lo que vale. Ahora la interrogante es saber dónde entra Jeremías Cajiano en el nuevo esquema de Católica, porque difícilmente se forma una línea de tres delantero o se haga un cambio en ese sentido. Lo único que sabemos es que en realidad Carballo será quien tome la decisión y ojalá no sea demasiado defensiva. Es lo que tenemos que pedir nosotros y exigir como los hinchas que somos. Luego fue el infaltable Gary Medel quien conectó un centro de Milovan Mirosevic y a cobrar. 4-2 como visitante y un paso más de cara a los playoffs. Le ganamos a un rival de grupo y lo sobrepasamos. Y ahora este quedó ordenado de la siguiente manera. Everton en el primer lugar con 12 puntos, pese a su derrota contra Palestino. Rangers de Talca con 10, que le ganó a Colo Colo en el mismísimo Estadio Monumental. Y a equipo al que recibiremos en San Carlos de Apoquindo en unas fechas más. El tercer lugar es para Deportes La Serena, quien tiene 9 unidades. Y boleteó esta fecha a Cobreloa por 6-2. Qué mal anda Cobreloa. Realmente terrible el momento del equipo minero. Bueno, y de ahí nosotros con 7 unidades y cerrando el grupo Osorno con 6. Ahora, según el fixture, nos debería tocar con Deportes Concepción. Pero como en todos lados los dirigentes andan dejando desastres, el club fue suspendido en la primera división. Por lo tanto, en la próxima fecha quedamos libres. Terrible suerte, increíble la mala suerte. Justo en vacaciones, cuando se podía ir relajado, sin pensar en el trabajo para la universidad, en la tarea para el colegio, cuando era así ideal llevar al primo chico, al hermano chico, ¿qué pasa? Libres. No, realmente es la suerte que tenemos. Pero bueno, por lo mismo, el desafío ahora se traslada al ámbito internacional, ya que nuestro próximo encuentro será por la llave preliminar de la Copa Nissan Sudamericana. Ya hay un rival definido, que se trata de River Plate de Uruguay, y nos enfrentaremos a ellos primero como visitantes el 29 de julio y luego en San Carlos de Apoquindo el 7 de agosto. ¿Conoces a este equipo charrúa? ¿Sabes algo de su historia, de sus logros? Nosotros te lo contaremos después de la siguiente canción. Escucharás a continuación el tema titulado Yo te sigo de Los Calzones Rotos. Y luego de este pasaremos a hablar de nuestros próximos desafíos. Daremos puntapié inicial a un nuevo bloque. Y esto y mucho más en Planeta UC. Comenzando por decía cualquier grosería en la cual me le escapaban las palabras porque yo no te conocía el modal. En la casa, mi mami me andaba puro psicoseándome con cualquier reto. Yo decía algo así y pa, drama. Después pidía los cornflakes y pa, drama. La señora le daba cualquier color, pues la bota es que me vacilaban su reto. Hasta que un día, y esto es verdad, como que me escurrí de la mente así y ahí tomé... ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Más cerveza! ¡Escudo! Y ahora, pa'l loteo terrible de Gentleman. Solo hay una que quiero. Me gusta estar con ella. Libera mi calor. Refresca mi alegría. Es tanto como quiero. Estamos ya de vuelta con Planeta UC, luego de escuchar este tema de los calzones rotos, y agradecer además los audios anteriores sacados de YouTube, ya sea ucatólica.tv o a Homero de cducatólica.com. Y bueno, ahora vamos a hablar del rival que nos toca para la Copa Sudamericana. Se trata de River Plate de Uruguay, equipo dirigido por el ex técnico de la selección nacional uruguaya, Juan Ramón Carrasco, y que fue la sorpresa en la temporada pasada. Los darceneros, como son conocidos allá en Uruguay, poseen un fútbol bastante ofensivo y por primera vez estaban a punto de consagrarse campeones del fútbol charrúa, ya que poseían solo 6 títulos de segunda división antes de esto. Su igualdad de puntos al finalizar el torneo lo hizo tener que ir a un desempate con Peñarol hace ya un mes más o menos, y lamentablemente perdieron, lamentablemente para ellos en realidad, perdieron una final increíble por 5-3. Luego de ir 3-1 arriba en el marcador. Subir lugar en la tabla general les dio la esperanza de participar en las copas, y ahora remataron en el cuarto lugar de la liguilla, que les da el papel de Uruguay 2. De esta manera, el 29 de julio estaremos viajando. Yo me uno a la comitiva que viaja desde Santiago, y logramos juntar las luquitas y nos estamos yendo a la tierra uruguaya. Y nada, para poner todo el aguante por todos ustedes y tratar de traernos un resultado que siempre es importante. El equipo uruguayo tiene una cancha bastante chica, es de 5.000 personas, y en realidad antes solo registraba una participación internacional en lo que fue la Copa Conmebol del año 1996, por lo cual esta es realmente una oportunidad histórica para tratar de avanzar. Sin embargo, tenemos que ser claros en definir que realmente esta no es un gran rival, no es un clásico del fútbol uruguayo, y tenemos que hacer pesar nuestra experiencia internacional. Hay que pasar esta ronda, hay que empezar a mirar lo que ya sería Blooming o Olimpia, que ahí ya estamos hablando de cosas mayores en el caso de ser el equipo paraguayo. Pero creo, con todo el respeto que se merece este River Plate, con cualquier equipo del continente que clasifica una copa internacional, es el momento de mostrar para qué estamos. Es la vara que necesitamos para medirnos, porque no puede ser que nos quedemos en la primera ronda. Además, también hay que mencionar que uno de sus principales baluartes, el mediocampista Robert Flores, fue transferido al River Plate argentino en este caso. Por lo tanto, será una baja importante. Pero sobre todo, tener mucho ojo con el esquema ofensivo que plantea el equipo uruguayo, con 3 puntas. Y nada, demostrar lo que se demostró en realidad en la Copa Libertadores recién pasada, en que nos fue bastante bien de visitante, sobre todo, quizás no sacando los puntos necesarios, pero sí planteándonos de buena forma. Y ahí, aquí está el juego que a lo mejor le acomoda más a Carvalho, eso de esperar un poco y atacar, esperar y atacar. No sé si iremos a ser tan protagonistas en Uruguay, pero ya lo estaremos viendo. Bueno, y pasando a otro tema, es importante hacer mención, hacer homenaje al plantel que hace ya 15 años, como pasa el tiempo, hace 15 años estaba jugando y lamentablemente perdiendo la final de la Copa Libertadores el año 1993. Y en la prensa se vio bastante durante esta semana distintas notas, distintas críticas al actual momento de Católica de parte de aquellos épicos héroes de una campaña memorable, notable, que para muchos ha sido lo más valioso que había visto el UC. Y yo creo que ellos tienen el derecho, tienen totalmente la tribuna para pagarse el tiempo de venir y criticar a lo que ven hoy día, que realmente no creo que lo identifiquen. La falta de objetivos grandes de pelear copas, eso, andar participando, andar jugando los cupos para después ver qué hacemos. No, aquí había un plantel, un armado general que peleó por algo, con amigos como Mario Lepe, Charlie Vázquez, el mismo Mundo Tuber, en la dirección de Don Ignacio Prieto. Y nada, es un ejemplo que ojalá pudiéramos ir emulando, no te digo en esta copa ni el próximo año, pero sí apostar de una vez por todas a ese crecimiento. Me llamó mucho la atención la entrevista que salió en Deportes del Mercurio el 16 de este mes, en el que el expresidente de la UC, el señor Alfonso Suet, decía que en realidad antes, para ser parte católica, la exigencia eran creer en un proyecto y era pasión, y que él no veía esa pasión hoy día. Yo creo que somos muchos los que hoy día coincidimos con el señor Suet al ver que hay números más, números menos, platas más, platas menos, pero no hay sangre detrás de estos actuales dirigentes, y es por lo que tenemos que seguir nosotros discutiendo. Bueno, antes de dar por finalizado este capítulo, segundo capítulo ya de Planeta UC, vamos a contarles bastantes novedades. Primero, seguir disculpándonos por lo rústico que son algunos de los elementos que estamos utilizando, pero es toda una apuesta de calidad que se va a ir dando con el tiempo. La verdad, ya volviendo a clases a mi universidad, podremos armar algo quizás un poquito más estructurado. Y ya estamos en conversaciones, ustedes saben que se tiene que hacer con harta antelación para llegar al estudio algunos jugadores, algunos de los ídolos que tú quieres escuchar. Por lo tanto, solo les pedimos paciencia. Creo que el primer gran paso lo dimos esta semana al asociarnos con cdeucatólica.com, que le agradezco intensamente la oportunidad de estarnos expresando aquí. Y nada, solo me queda despedirme, contarles que la próxima semana no tenemos fecha, pero igual el próximo lunes, martes, por ahí estaremos con el programa, si Dios quiere. Yo, de esperarse, partiría el domingo a Uruguay, pero eso es algo que todavía está por verse. Los dejo con Bruno de los Catos Secta. Esta es una canción que me pidieron en bastantes foros, bastantes conversaciones por ahí, con un tema escrito por él, y bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Eso es todo en Planeta UC. Chao. Acabas de escuchar Planeta UC, un programa dedicado a la Universidad Católica y su gente, con la conducción de Demi Herrera. Escúchanos en www.planetauc.mypodcast.com o bien visítanos en planetoc.blogspot.com. Hasta la próxima. Su camiseta azul y blanca, mi pasión de enfermedad. Yo soy cruzado hasta la muerte y tengo aguante de verdad. Vamos, Cato, cada vez te quiero más. Yo soy cruzado porque el mundo me hizo así, no puedo parar. Su camiseta azul y blanca, mi pasión y enfermedad. Soy cruzado hasta la muerte.